no sé si todo esto te sirve para calmar tu honda pena. Y aunque yo no te consuele, porque no tengo los dones, te ofrezco mi devoción y mi fe, y te prometo por siempre ser el siervo de tus dolores.